Y recibimos, por supuesto, como siempre, el saludo para todas y todos ustedes, protagonistas de esta patria, protagonistas del proceso revolucionario, hacedores de esta Venezuela nueva. Feliz día para todas las maestras y los maestros el día de hoy. Vamos a aplaudirles también a todas esas maestras y maestros que forman gente útil a la patria. Por supuesto, aquellos maestros y maestras que no se sientan aludidos formando gente útil no reciban la felicitación el día de hoy. Nada más para los que forman gente útil a la patria. Y esto lo decimos con toda la responsabilidad del caso y sin ningún tipo de hipocresía. Porque hay maestros que lamentablemente se forman o forman para deformar. ¿Entiendes? Entonces nosotros hoy queremos dar un caluroso saludo a los maestros que están preocupados por formar un nuevo tipo de ciudadano, que también se forma en el hogar, por supuesto, pero a través de las luces, a través del conocimiento, a través de la investigación, del incentivo a la creatividad del estudiantado. Se forma gente útil a la patria. A ellos, a todos esos ejemplares maestros y maestras, vaya nuestro saludo el día de hoy, vaya nuestra felicitación, por supuesto, con un gran abrazo de compromiso por la patria. Y ahí caemos sin distingo político, ¿eh? No es que vamos a saludar a los maestros chavistas y a los maestros opositores, no. Si hay maestros opositores que están haciendo un buen trabajo por la patria, vaya nuestro abrazo para ellos también. Hoy el pueblo va para la asamblea y el pueblo se acerca a la asamblea. Desde las 2 de la tarde se le está convocando la sesión especial del día de hoy. Está pautada para las 4 cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, presente su memoria y cuenta correspondiente al año 2013. El presidente de la República irá investido por primera vez como presidente, ya electo, ya en funciones, constitucionalmente, de la República para rendir cuentas a la Asamblea y al país, como lo estipula la Constitución Nacional. Los diputados y diputadas recibirán la memoria y cuenta del presidente Maduro el día de hoy en una sesión especial. Está pautada, ya decíamos, para eso de las 4 de la tarde. El punto único, mensaje del presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional, informe de gestión 2013. El primer mandatario nacional aseguró que hará importantes anuncios al país el día de hoy. Este miércoles 15 de enero voy en cumplimiento de la Constitución a rendir cuentas ante la Asamblea y ante el país de lo que fue el año 2013 para nuestra patria, de los logros, de las dificultades, de los errores cometidos también. Parte bien honesto, ¿no? Por parte del presidente de la República. En su artículo 237, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la parte concerniente a las atribuciones del presidente o presidenta de la República, establece que dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año y personalmente a la Asamblea un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos durante su gestión del año inmediatamente anterior. El año pasado, Nicolás Maduro, en calidad de presidente encargado de la República, hizo esta misma presentación, esta alocución ante la Asamblea Nacional. Y decimos de presidente encargado porque ya todavía estaba en este proceso difícil de su etapa de la enfermedad. El presidente Hugo Chávez, el comandante supremo Hugo Chávez, estaba en esta fase difícil de su enfermedad y el encargado era Nicolás Maduro, quien fungía como vicepresidente. Oye, ayer conversaba con Enza García justamente y es que la semana pasada hubo algo que a mucha gente se le pasó por alto, menos al equipo de producción de Alba Ciudad, ¿no? Que fue aquel acto hermoso. Recordamos que el presidente Hugo Chávez debió juramentarse como presidente de la República el 10 de enero del año pasado. Y por motivos de su enfermedad y su tratamiento, no pudo hacerlo. ¿Qué hubo? Una gran movilización, una gran actuación del pueblo hacia la Asamblea Nacional a juramentarse en nombre de su presidente. Gesto hermoso, ¿no? Hoy el pueblo también acompaña, esta vez al presidente Maduro, a la Asamblea Nacional a rendir memoria y cuenta ante el Parlamento, a hacer este balance respectivo, ¿no?, que corresponde al año 2013. Mucho se ha especulado de qué son los anuncios de los cuales va a hacer alocución el presidente Maduro el día de hoy. Hay mucha especulación al respecto. Nosotros no vamos a caer en el terreno de la especulación. Vamos más bien a aguardar informativamente, como corresponde, lo que anuncie el presidente de la República. Sin embargo, hay otros tópicos que tocar, ¿no?, el día de hoy, como corresponde a la agenda noticiosa. Entre ellos, la gira que ya comenzó, la gira en materia de seguridad, para tratar de bajar a como dé lugar los índices de inseguridad en el país y, por supuesto, planificar junto a todas las fuerzas políticas de cargos de elección popular en el territorio nacional. ¿A qué se refiere esto? Lo que ha hecho ayer, el inicio que dio Miguel Rodríguez Torres, ministro del Poder Popular para la Interiores, Justicia y Paz, hizo ayer este primer paso. Y lo hizo en el estado Zulia, una de las entidades más inseguras del territorio nacional por las características que la conforman, además. Un estado fronterizo, un estado muy poblado y un estado donde se presentan diferentes tipos de delitos, incluyendo grandes mafias del contrabando, lo que llaman los bachaqueros, que se han conformado igualmente en mafias temibles incluso. No es que nada más se dedican al contrabando de extracción, que se dedican al bachaqueo, no, sino que también han sido protagonistas de amenazas, de este tipo de actuaciones ilícitas que se le suman al delito del contrabando y que han generado en el estado Zulia una situación bastante compleja en lo que tiene que ver con el tema de inseguridad. El ministro Rodríguez Torres ayer arrancó esta gira allí en la entidad occidental, en el estado fronterizo, y desde allí anunció que este plan tiene como objetivo planificar, junto con las autoridades locales, gobernaciones y alcaldías, lo que tiene que ver con la nueva política de seguridad de manera integral, tal como tiene que haber sucedido desde hace tiempo. Lamentablemente, muchos gobernadores, en principio los de oposición, pero también algunos de la revolución, no se han sumado con el esfuerzo debido a estos planes de seguridad. Nosotros recordamos sencillamente uno de estos casos, y es un caso lamentable de un gobernador de oposición. Hablamos del caso específico del gobernador del estado Miranda, que en su primer periodo, en vez de sumar los funcionarios de la policía de Miranda al antiguo Divise, lo que era el Divise, esta división de seguridad, el señor retiró a los funcionarios de la policía de Miranda de esta planificación. Los retiró sin explicación alguna al país. Bueno, por fortuna, este señor asistió la semana pasada al encuentro con el presidente Maduro y juró sumarse a estos planes de seguridad. Ojalá así sea. Y esto es más allá de las opiniones políticas, de las tendencias ideológicas. Es un tema que, como hemos venido diciendo todos estos días, nos afecta a todos por igual. Afecta a gente de una tendencia política, a gente de la otra, a gente de un estrato social, indistintamente de estrato social, condición política, raza, credo. Todos estamos siendo castigados por este flagelo, maximizado, sí, por los medios de comunicación, pero que es una realidad de la cual el Estado no puede escapar y se está trabajando en esta dirección. Hoy día del maestro, también el ministro Rodríguez Torres Héctor Rodríguez, ministro de Educación, recién nombrado, hizo un llamado a los maestros a construir una sociedad basada en el amor y en el respeto. Declaraciones del ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, que exhortó este miércoles a los educadores de la patria a trabajar para construir una sociedad basada en el amor y en el respeto a propósito de la celebración del Día del Maestro. Los invitamos a construir una sociedad que se base en el amor y en el respeto, señaló el ministro en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello en Caracas, donde la mañana de hoy se llevó a cabo una misa ecuménica. Cada 15 de enero se celebra en Venezuela el Día del Maestro en honor a todos los educadores que dedican su vida a impartir enseñanzas a niños y niñas. Reiteramos nuestra felicitación en este sentido y, por supuesto, el compromiso de seguir construyendo la patria que todos queremos. Pasamos a revisar otras informaciones. Tiene que ver con la manipulación que desde hace ya semanas, incluso meses en algunos casos, vienen haciendo ciertos medios de comunicación impresos sobre el asunto del papel, papel periódico. Ah, que no tenemos papel, que el gobierno está asfixiando a la prensa escrita porque no les da los dólares para importar el papel, que el gobierno lo que quiere es silenciar a los medios de comunicación escritos. Y esta denuncia incluso la han hecho algunos dueños de diarios ante la Sociedad Interamericana de Prensa, que ya sabemos de qué pata cojea y para qué equipo juega, ¿no? La Sociedad Interamericana de Prensa. Bueno, lo cierto es que esta gente viene desde hace un buen tiempo haciendo sus publicaciones mucho más cortitas, ¿no? Menos cantidad de páginas. Vienen denunciando es que se nos acaba el papel, se nos agota el papel, el gobierno no nos da las divisas. Bueno, resulta, chicos, que les ha salido el tiro por la culata a esta gente. A pesar que sigan con la manipulación, porque tienen una manipulación montada sobre este asunto terrible. Pero les ha salido el tiro por la culata. Ellos creían que aquí en el país nadie iba a investigar qué está pasando con el papel periódico. Ellos creían que esto se iba a quedar así por así. Pues no. La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Julio Chávez, comenzó desde el año pasado a hacer investigaciones y al mismo tiempo a hacer denuncias ante las acusaciones de dueños de medios impresos que dicen que el gobierno quiere silenciar a los medios de comunicación al no darle las divisas para importar el papel periódico. Cosa que nos resulta también ilógico que a estas alturas del campeonato estén pasando. En Venezuela tenemos más de 100 años de diarismo, más de 100 años de diarismo, y todavía estas empresas, las que tienen mucho más de 100 años de diarismo en el país, siguen importando papel periódico. Oye, ¿y no era hora ya como que para que estos emprendedores hayan buscado la forma de hacer una empresa de producción de papel periódico en el país, en vez de estar importando estas bobinas, etcétera, etcétera? Era hora de que esto ya sucediera. Ah, pero bueno, como nosotros tenemos acá, nos damos el lujo de tener un empresariado eminentemente importador y no productor. Entonces tenemos que aguantarnos esta, ¿no? Y después las pataletas, los chantajes y este tipo de acciones que vienen acometiendo los dueños de los medios de comunicación, en este específico caso, de la prensa escrita. Se hizo la investigación por parte de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional y esta investigación determinó que pese a que el gobierno bolivariano sí ha otorgado y otorgado oportunamente las divisas oficiales a los dueños de los medios de comunicación impresos, bueno, estos señores se han montado en la ola de la manipulación. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Además de que el año pasado estos señores importaron 30% más de papel periódico que 2012, se han dedicado los mayores importadores de periódico a revender este material a los medios regionales. ¿Y cómo lo revenden? A precio de dólar paralelo. ¿Cómo se le hacen llegar esta plata? No sé, paré los dólares y me los depositas en cuentas en el exterior. Esto no lo dice Randall Borges aquí en La Ventana. Esto es un informe que ya está hecho por parte de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional. El diputado Julio Chávez señaló que hemos conseguido y lo vamos a presentar al país en los próximos días, que algunas empresas de distribución revendían el papel a lo interno del país, pero no al precio de dólar preferencial que ellos recibieron. Tenemos denuncias concretas que estas empresas solicitan depósitos en dólares en cuentas que tienen en el extranjero. Los montos son desproporcionados, astronómicos, expresó el diputado Julio Chávez, miembro de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Agregó el parlamentario que va a ser muy interesante a lo específico de la investigación. Estoy casi seguro que, tal como se ha planteado, muchas de estas empresas que traen el papel lo revenden a periódicos pequeños en las regiones, exigiéndoles que les depositen en dólares en cuentas que tienen en el extranjero. Dijo que estas distorsiones también evidencian falta de supervisión y control sobre el destino final de los recursos otorgados. También una reflexión a lo interno, ¿no?, que se debe hacer sobre esta situación. Sobre los nombres de estas empresas, el parlamentario manifestó: vamos a profundizar la investigación. Va a ser muy interesante. Ya tenemos algunos datos que se les ha suministrado a los organismos de seguridad del Estado. Se han hecho algunas inspecciones en galpones o depósitos y nos hemos conseguido con cosas interesantes, pero lo importante es que, si bien pudiera haber alguna deficiencia en cuanto al papel, eso no es culpa del gobierno y no es culpa de que no se hayan entregado los recursos. Hasta octubre del año pasado se le habían entregado el 70% de los recursos que ellos solicitaron para la importación de papel. Y esto se ha visto agravado en algunos casos particulares de periódicos que no han recibido el cupo para importación de papel, de dólares. Ah, bueno, porque como otras empresas en el país no están al día con lo concerniente a sus deberes, ¿no? Sus deberes, sus compromisos, por ejemplo, con los empleados. No están al día con la seguridad social de sus empleados. No están al día con las patentes respectivas. Y eso no solo le pasa al caso de los medios de comunicación, eso le pasa a cualquier comerciante que no esté al día con los recaudos, los requisitos que se exigen para otorgar las divisas. No me vengan entonces a chantajear algunos de estos medios de comunicación a decirle al país y al mundo que el gobierno quiere silenciar a un medio de comunicación sencillamente porque estos señores no están al día en materia de sus deberes para con sus empleados. Eso es un chantaje. Explíquenle al país entonces: mira, nosotros no estamos al día, por lo tanto no tuvimos acceso a los dólares y por lo tanto no pudimos importar el papel. Ese es el caso, por ejemplo, del diario El Impulso, allá en el estado Lara. No están al día con sus obligaciones y no se les dio divisas porque sencillamente no cumplen con los requerimientos para otorgarle las divisas. Y hay otros casos, como el que ya mencionábamos, y ya se darán los nombres y se profundizarán las investigaciones, no las vamos a entorpecer nosotros desde acá, de importadores de papel periódico que lo trajeron al país con dólares preferenciales a 6.30 y se lo revenden a periódicos pequeños en las regiones a dólar libre, a dólar paralelo, con depósitos en cuentas en el extranjero. Qué bonito, ¿no? Esto no lo publican. Esto no lo verá usted publicado en El Nacional, ni en El Universal, ni en El Últimas Noticias. Ahí no lo verá publicado. Pero esto es una realidad. Y pronto el país la conocerá con pelos y señales. Son las 10:25. Pausa en la ventana. Vaya, qué oportuno tema. Esta es La Vida de Papel con la gente de Guatopori. Papel para nacer, para morir, para aprender, para creer. Papel para el amor. Papel para el teatro, boletos de papel, papel moneda, papel para comprar, para comer, para trabajar y renunciar. Papel para tener confianza, papel para mentir, papel para ser alguien en la vida. ¿Cuál es tu papel en la sociedad? Un humano de papel, árboles para el papel, un mundo de papel, un mundo sin árboles. Papeles para consignar, papel para demostrar que existes, para estar informado. Mucha suerte, hermano, en esta vida de papel. Si vienes a la comunidad, vivirás. Paz y amor, hermano, esta es mi gente. Si vienes a la comunidad, vivirás. Paz y amor, hermano, esta es mi gente. Vivo con mi mano en tierra, defendiendo la vida entera. Mis pies caminan sobre el viento, mi corazón. corazón vuela con un sueño que en el campo y la ciudad las voces de mi tierra cantarán. No es de tristeza su canción, es con maraca y camburbintón. Si vienes a la comunidad vivirás paz y amor, hermano, esta es mi gente. Si vienes a la comunidad vivirás paz y amor, hermano, esta es mi gente. El mundo entero es un sistema que nos empuja a buscar día de más. Yo siempre he sido muy atento para escuchar la voz de adentro. En esta vida no hay razón sino adornar bonito el caparazón. Maniquíes de cartón que todos copian con papel carbón. Canta conmigo esta canción. A punta de papeles nadie pasó, a no ser que te bajes con unos papelitos, seas un familiar, amigo, o le des un besito al muy cabrón. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Requisitos de un civilizado, millones en la cuenta y cero en la conciencia. Un humano que quiere dignidad, sin contactos que buscar, mil papeles que llenar. No, no, no me hagan molestar. Solo quiero dignidad, sin constancias pa' comprobar, sin requisitos que consignar. Disculpe, señorita, ¿cuáles son los requisitos para vivir? Ay, siéntese ahí, mijo. Haga la cola y tráigame una constancia de que usted existe. Ok, gracias. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Soy deportista y soy vocera de mi consejo comunal. Yo soy estudiante. Soy realizadora audiovisual. Pueblo Resistiendo. Yo soy cristiano. Soy papá. Somos Pueblo Resistiendo. Yo soy profesor universitario. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Y somos Pueblo con Chávez. Somos Pueblo con Chávez. Porque somos más que homosexuales, lesbianas, transexuales o heterosexuales. Somos Pueblo Resistiendo. Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria. Momentos en la historia. Molière nace el 15 de enero de 1622 en Francia. Fue un dramaturgo, humorista, actor francés y uno de los más grandes comediógrafos de la literatura occidental. Una de sus primeras comedias fue Las Preciosas Ridículas, en 1659. Luego, en 1664, se nombró responsable de las diversiones de la corte de Molière, puso en marcha Los Placeres de la Isla Encantada y representó La Princesa de Élide, en donde mezclaba texto, música y danza y recurría a máquinas sofisticadas. Ese mismo año, Molière creó El Tartufo, en la que denunciaba la hipocresía religiosa, y en 1665 se representaron únicamente 15 sesiones de su obra, Don Juan, inspirada en El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina.

amor se paga con amor. Si lo dice la gente de Son PDVSA, recordando al gigante, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hombre que nos dejó un infinito legado por concretar, hombre valioso, hombres que no siempre tienen la fortuna muchos pueblos de tener. Como hombres valiosos, vale, un hombre muy valioso que se nos fue el día de hoy. Lamentablemente también nos deja el poeta argentino Juan Gelman. Nos dejó precisamente el día de ayer, concretamente este martes, falleció el poeta argentino Juan Gelman a los 83 años de edad. Falleció en el Distrito Federal de México, donde residía junto a su esposa Mara La Madrid desde hace 25 años. Juan Gelman es recordado por su don de conjugar la prosa con la vocación revolucionaria y la búsqueda de justicia por sus hijos y nuera desaparecidos durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Desde los 8 años escribió su primer poema, que se publicó en la revista Rojo y Negro, que tenía una línea editorial identificada con las ideas libertarias y de izquierda. A los 15 ingresó en la Federación Juvenil Comunista cuando la Unión Soviética emergía triunfante tras derrotar al nazismo en la Segunda Guerra Mundial y el peronismo irrumpía en la escena política de Argentina. Fue galardonado, entre otros, con el Premio Cervantes en 2007, el Premio Reina Sofía de Poesía en 2005, el Juan Rulfo en 2000 y el Premio Nacional de Poesía en Argentina en 1997. Nos deja su legado, por ejemplo, con obras como Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio del Solo, Gotán, Cefini y Cólera Buey, así como los poemas de Sidney West, Traducciones, Fábulas, Relaciones, Hechos y Relaciones, o Si tan dulcemente. Escribe en Exilio, en colaboración con Osvaldo Bayer, Citas y comentarios hacia el sur, Composiciones, Carta a mi madre y País, que fue y será, también forman parte de su obra. Juan Gelman, que en paz descanse, camarada, honor y gloria a este gran hombre de las letras. Abrimos la participación en La Ventana. Recuerde los números telefónicos, el 562-7949 y el 562-3953. También disponible en las redes sociales, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Tenemos la primera llamada, le recibimos con los buenos días. Buenos días, Randall. ¿Cómo le va, hermano? ¿Cómo está? Un abrazo revolucionario. Abrazo también para usted. Randall. Dígame. Uso este medio, La Ventana, para darle mis sentidas palabras de condolencia y lamento lo sucedido. ¿Aló? Caramba, se nos cortó la llamada. Bueno, vamos a esperar. Ojalá que nuestro buen amigo logre de nuevo la comunicación. Fíjate que nosotros estábamos conversando sobre lo que esconden algunos medios de comunicación, lo que no es noticia para estos medios de comunicación. Y hoy hay una información tremenda, algo bien positivo. Fíjense ustedes, yo no sé qué explicación le van a dar a algunos medios de la derecha que han escondido vilmente la situación de la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo. Un logro inocultable de la revolución. Inocultable porque no se pueden esconder los edificios. Eso no se puede esconder para nadie. Pero ellos no lo publican en sus periódicos, no lo publican en la prensa. Todos los jueves se entregan vivienda. En los medios de oposición no ha pasado nada. Eso, David Copperfield, pues desaparecen edificios enteros informativamente. ¿Qué sucede? Ya van 20 refugios cerrados en Caracas tras adjudicaciones de vivienda. De los 41 albergues, ya van 20 que están totalmente cerrados, vacíos, gracias a que se han adjudicado estas viviendas. De los 41 que fueron habilitados, quedan 21 todavía activos por parte de la Alcaldía de Caracas para las personas que fueron afectadas por las lluvias en los años 2011, 2012 y 2013. De ellos quedan solo 902 personas. No estamos hablando de familia, 902 personas, quienes se están organizando con el fin de garantizar una sana convivencia en estos espacios donde todavía les corresponde seguir esperando, pero con la fe y la convicción firme de que van a obtener próximamente sus viviendas. ¿Qué pasa? Los medios no informan de esto, no dicen nada de esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué explicación le van a dar a sus lectores y a su auditorio, sus audiencias, sus usuarios y usuarias, los medios de comunicación televisivos y radioeléctricos, cuando no quede ni un solo refugio. Porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Cuando no quede ni una persona en los refugios, ¿qué explicación le van a dar al país? ¿Lo van a notificar? ¿Ahí sí van a reconocer la misión? ¿La reconocerán? Preguntas que dejamos por ahora allí, en el tapete, a ver si alguno de ellos quiere responderla. Tenemos llamada, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo te va a ti? Muy bien, hermano. Saludos a Enza, donde esté. Seguro, lo recibirá. ¿Tú sabes cómo van a quedar ellos? ¿Cómo? Como siempre. Ajá. No lo digo porque todo el mundo se lo imagina. Uh-huh. Así, de claro, haciendo el ridículo. Porque eso es lo que saben hacer ellos, el ridículo. Tiran la noticia, la especulan, se ganan un billetaje con ellos y después quedan mal y la gente tragándose la amargura. Y no solo eso, sino que además de la información que ellos han dado permanentemente, en los refugios falta la comida, en los refugios falta esto, en los refugios hay el AMPA está metida allí, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que no haya ni un solo refugio? ¿Van a decir que el gobierno lo hizo, los dejó libres o qué? Inventarán algunos refugios. Se inventarán algo, claro. Por supuesto, de eso se trata. Aprovechando el día del maestro. ¿Sí? Se nos cayó también la llamada. ¿Qué está pasando con las líneas hoy? ¿Será algún problema técnico acá? ¿Tendrá que ver con las líneas internas? No sé, ya se nos han caído las dos primeras llamadas y se nos han caído. Ojalá que no sea un problema técnico a lo interno, ¿no? Esperemos que no sea así. En todo caso, seguimos recibiendo sus llamadas a través del 562-7949 y del 562-3953. Fíjate que otra de la información que no aparece en ninguno de estos medios de comunicación y que tiene que ver con la voluntad firme, inquebrantable que tiene el gobierno de luchar contra la guerra económica, este año está estimado inaugurar 58 pedevales. 2014 será un año donde 58 pedevales que brindarán servicios de venta de productos a precios regulados se inaugurarán en distintas partes del país con el fin de derrotar esta guerra económica que desataron sectores de la derecha venezolana. La productora y distribuidora venezolana de alimentos Pedeval prevé inaugurar 58 nuevas sedes en el territorio nacional, de los cuales 10 van a abrir sus puertas el primer trimestre de este año. La información la dio a conocer el presidente de Pedeval, Iván Bello Rojas, quien explicó que estas nuevas obras forman parte del plan de expansión que el presidente Nicolás Maduro aprobó a la misión Alimentación, con una inversión de 2.353 millones de bolívares, de los cuales 599 millones fueron destinados al referido organismo. Recibimos llamada telefónica. Buen día. Buen día, Randall. Hermano, ahora sí está al aire. No, tranquilo. Un abrazo revolucionario. Gracias, hermano. Bueno, Randall, te decía, disculpe cuando se cayó la llamada, que por este medio le doy mi sentida palabra de condolencia a los padres, representantes, los niños que perdieron su vida en el accidente ayer en Valencia. Triste suceso, hermano. Sí, conmovedor, qué tristeza. Se nos fue parte, como decía mi comandante Hugo Rafael, Dios me lo tenga donde él cree conveniente, se nos va parte de nuestro semillero. Sí, vale. Semillero, lamentablemente. También al conductor de la unidad, porque supuestamente se fueron los frenos de la unidad y el colegio era un colegio bolivariano, de tanto que tenemos en todo el territorio nacional, sí. Lamentablemente, y los que quedaron lesionados, le pedimos al Santo Padre que nos los recupere esos jóvenes, esos niños, sean jóvenes de bien para nuestro país. Un abrazo, Randall. Abrazo para usted, Andy. Gracias. Tremenda llamada, muy buena por la solidaridad que se expresa en el caso. Y sobre este asunto, el ministro de Educación, recién juramentado como ministro, Héctor Rodríguez, manifestó que va a meterle el ojo al asunto de los transportes escolares. Hay que tener una regulación. Este era un transporte particular, una persona que se dedicaba a prestar este servicio de transporte de muchachitos, una camioneta vagonier, bastante antigua, ¿no? Y le fallaron los frenos. Esto es un accidente que le sucede a cualquiera. Lamentablemente sucedió y esto, oye, con profundo dolor, con profundo pesar, nos conmovió al saber de esta noticia del día de ayer. Terrible accidente, pero que bueno, hay que tomar medidas en el caso de los transportes o las personas que prestan este servicio de transporte de una manera no regulada. Esto hay que normarlo, hay que supervisarlo, hay que, digamos que esto tiene que estar supervisado por algún ente, sea público o privado, de la naturaleza que sea, pero tiene que ser supervisado. Tenemos otra llamada, buen día. ¿Aló? Sí, buen día. No está en la ley. Bueno, seguimos con información. Estamos hablando del caso de los Pedevales 58 que van a ser inaugurados este año. En 2013, dijo Iván Bello Rojas, presidente de Pedeval, se inauguraron 8 Pedevales y ya en el primer trimestre podemos inaugurar 10 más para llegar a los 18, que además forman parte de los 58 totales. Quedan pendientes 40 obras más de infraestructura que forman parte del crecimiento de nuestra red de distribución de alimentos. Desde la sede de la institución en las Fuerzas Armadas, Bello Rojas puntualizó que con los recursos aprobados se levantan 66 obras divididas de la siguiente manera: 58 nuevos pedevales tipo 1 y 2, super pedeval, hiper pedeval, 7 centros de acopio y una panificadora industrial que estará funcionando en Catia, en la parroquia Sucre. Recibimos ahora sí una nueva llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Ramón. Soy yo. Buen día. Tenemos Buenos una días. Llamada mezclada. Ajá, por acá está. Ajá. Le recibimos, hermano. ¿Cómo está? Bueno, continuamos con lo que estábamos hablando. Sí, señor. Estamos por el Día del Maestro, que tal día como hoy se festeja el Día del Maestro de un decreto del año 45, desde el año 32, que fue hecho un grupo de maestros que se reunieron para festejar el Día de los Educadores. Felicidades y felicitaciones a todas aquellas personas que se dedican a esa labor. Maestro fue Andrés Bello, maestro fue Simón Rodríguez, del hombre más grande que parió esta patria. Maestro del siglo pasado, fueron los padres de Hugo Chávez. Sí. La señora, su mamá y su señor padre. Felicidades a ellos y que Dios les dé mucha vida, porque ellos son la raíz de quien hoy es el hombre más importante que tuvimos en el siglo pasado y de este. ¿Qué clase de hombre lleno de valores formaron estos dos seres, no? Sí, señor, a ellos me refiero. Mm. Felicidades a ellos y que Dios les dé mucha vida. Quiero reflexionar en esto, amigo. Tal día como hoy, en el año 1906, se fundó una empresa que se desapareció en los años 50. Se llamó la Compañía Electrónica del Tranvía Venezuela. Uh-huh. Eso estuvo hasta los años 40 y tanto, 48, 47, 49, por ahí anduvieron los tranvías de Venezuela. ¿Qué pasó con ellos? Se decidieron y se quitaron porque se impuso el transporte a gasolina, el autobús, pues, en otras palabras. El tranvía era eléctrico. ¿Qué es lo que es el Buscaraca? Es más o menos lo que era el tranvía, pero ya modernizado, pero a gas. Yo, Fernando Lapresta, opino en este sentido que yo cerraría todo el centro de Caracas, desde la avenida Barar en el oeste hasta la avenida Fuerzas Armadas en la parte este, desde la avenida Urdaneta hasta la avenida Bolívar, y todo lo hiciera con el tranvía. Y tú quitarías ese complejo tránsito que hay en el centro de la ciudad. Caótico. Caótico. Oh, terrible. Terrible. Y acabaríamos con eso. Bueno, sé, es una opinión mía. Ojalá alguien la recoja y pueda llegar en algo, porque eso sería romántico y volveríamos a tener la Caracas de los techos rojos, que ahora es la Caracas de los edificios, vamos a estar claros. Sí. Sí, pero de todas maneras sería porque han limpiado a Caracas, la han puesto bonita, de bonito rascacielos, porque es la verdad. Entonces vamos a cuidarlo y vamos a tenerlo como debe ser, para que seamos orgullosos de lo que tenemos hasta que podamos tenerlo, pues. Así muchísimas es. Gracias. Gracias a ti, hermano. Y que va a ser próximo. Así es, le damos paso a la próxima llamada. Buen día. No la tenemos. En todo caso, bueno, ya les indicamos que para la próxima parte, para seguir con la participación, vamos a utilizar un solo número telefónico, nos indica Luiger, porque el otro parece que está presentando fallas y se caen las llamadas. Se trata del 562-3953. Vamos a estar utilizando este número. por razones del uso de una sola línea, mientras reparamos la otra para que no se caigan las llamadas, vamos a pedirle, sí, cierto límite en el tiempo, sean bien concretos para garantizar una mayor participación de las personas que quieran comunicarse con nosotros. Por acá nos reportan la participación en Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Franklin Hernández, gracias a mis estudiantes, enseño mis conocimientos y aprendo con ellos, siendo mis niños y niñas el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Franklin también nos dice, al aire está la ventana, por Alba Ciudad, con Borges Rán y extrañando la voz de Enza García, combatiente comunicadora, mejor periodista. También extrañamos a Enza García cada día, mañana la tendremos de vuelta. Nos dice por acá Chávez Leyenda, mascotas exigen aparezca el papel periódico. Está en peligro su libertad de hacer sus necesidades en la prensa venezolana. Así como mucha gente está viendo, ay, que no se consigue el papel de baño, el papel higiénico. Las mascotas también van a salir a protestar porque esta gente está chantajeando que no nos van a dar, a ofrecer más sus productos con los cuales recoger la caquita de los perros, ¿no? ¿No? Que mucha gente se lo pone o en la jaulita del loro. Porque para esto que quedaron sirviendo estos señores. Pero ya en el punto serio del asunto, es un vil chantaje el que han estado cometiendo estos señores con el asunto del papel para el periódico. Un vil chantaje. Y lo están magnificando fuera de nuestras fronteras. Usted no sabe cómo. Tanto es el chantaje que ayer, usted sabe que celebró el Día de la Divina Pastora. Bueno, no se le pudo ocurrir otra cosa también, porque el chantaje no solo es a través de los medios de comunicación, a través de la emotividad, de las denuncias infundadas que hacen fuera. Dicen, ay, nos están quitando el papel, pero no dicen que lo importan a 6.30 y lo revenden a los periódicos más pequeños a dólar libre para que le depositen en cuentas en el extranjero. Eso no lo dicen. Y tampoco van a decir que a algunos no se le ha aprobado el otorgamiento de divisas porque no están al día con sus obligaciones como patronos, con sus empleados. Eso no lo van a decir en ningún momento. Y la manipulación ha llegado hasta el púlpito, chicos. Hablábamos ayer de la Divina Pastora. No se le ocurrió otra cosa al arzobispo de Barquisimeto, el día de ayer, que pedir al Santísimo que interceda en favor de los diarios que están siendo cada vez más cercenados y cercados en su tarea de informar. Eso lo dijo el obispo de Barquisimeto ayer en plena celebración del Día de la Divina Pastora. Bueno, se extinguió Rosario Castillo Lara y apareció este señor. Utilizando el Día de la Divina Pastora para hacer proselitismo político, porque esto no tiene otro nombre. A él y a gente como él les cantó este camarada, queridísimo camarada Jesús el Gordo Páez. ¿Qué les dice? Monseñor. Un cura de mi pueblo dice que para que la gente vuelva a confiar en la jerarquía de la iglesia, tendrá que hacerse a los monseñores, a los cardenales y hasta al papa referéndum revocatorio. Váyase la porra, monseñor, por fascineroso. Se quebró el apostolado. sucia ni arsenical. Juan Pablo I, monseñor, espanta sus noches. Eres un proyecto personal. 30 monedas, monseñor, nutre su palabra. Al vino Luciano y al cenical. 30 monedas, monseñor. Monseñor cardenal, monseñor. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Venezuela celebra cada 15 de enero el Día Nacional del Maestro, decretado por el general Isaías Medina Angarita en reconocimiento a las luchas iniciadas por los maestros venezolanos el 15 de enero de 1932. Cuando en plena dictadura gomecista, un grupo de educadores conformaron una asociación para defender los derechos laborales de los maestros y mejorar la educación en Venezuela. Hoy se celebra en nuestro país el Día del Maestro, con lo cual se honra a miles de hombres y mujeres que dedican sus vidas a la formación de los ciudadanos, desde las más tempranas edades, con la intención de forjar el ser, en lo intelectual, lo moral y lo espiritual de todos nuestros venezolanos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Cámara, vengo a caballo del pueblo de Mantecal, buscándolo para ver la fama que a usted le dan. Le puse la silla, el potro, la falseta y el bozal, pensando que te hallaría en un baile en el Samán. Colega, ya me encontró, si usted me salió a buscar, dígame qué se le ofrece pa' poderlo remediar. El arpa se halla sonando, quiero que venga a cantar, desmóntese del caballo, vamos a contrapuntear. Eso es lo que yo quería, porque quiero parrandear con arpa, cuatro y maracas y mi voz sensacional. Como coplero de fama le voy a participar, no se le vaya a ocurrir echarme un verso sin sal. Si tú eres un apureño, te debes de presentar, háblame de la belleza de esta geografía estadal, también del cajón de Arauca, de Río Claro y su manglar, de algún alto ganadero donde fuiste a trabajar. Claro que soy apureño, nadie lo puede dudar, yo nací allí en el casero, nunca lo podré olvidar. Bonito es el agua, el frío y también mate cedral. Yo soy Cristóbal Jiménez Fénix, el hijo de Juana Farfán. No le veo cara jinete, mucho menos de avanzar. Todo el que nace en mi tierra lo conozco al conversar. Yo quiero que me responda sin ponerse a titubear, que se le mira un potrón pa' escogerlo del corral. Me gusta el potranco alegre que relincha al galopar, y no con las patas blancas y orejas de gavilán. Dentro de una corraleja nadie me puede engañar. Ahora cuando usted va a ver a Jiménez improvisar. Me alegra que no se rinda para que pueda escuchar mi garganta sabanera, patria de camino real. Yo soy de los cantadores que salen para ganar. Este pleito no lo pierdo, se lo brindo a mi lugar. Paso las mares volando, soy como el águila real. Yo soy el campo volante que recorro el litoral. El que tiene en el bolsillo al turupial del Samán. Millón y medio en palabras, desarrollo sin parar. Ha dicho pura mentira, no le da vergüenza hablar. Si me tiene en el bolsillo, hielo rompo al caminar. Mi llanura es la testigo, no se venga a alborotar. Reconozca que yo tengo las cartas para jugar. Harta que me rinde el sueño, quiero escuchar bandonear a don Remigio García con sus tiples de coral. El baile ya se formó, se ven parejas llegar, mientras voy mirando a Fénix con ganas de abandonar. Eso es lo que tú le pides a tu santo celestial, deseando que me retire, te estoy mirando rezar. Si la muerte me llegara, me la enfrento sin pensar. El enemigo lo busco hasta verlo patalear. No creo que pique una soga ni que usted sepa enrejar el becerro de la vaca, mucho menos ordeñar. No sabe lo que es sujeto ni lo que es amamantar. ¿Cómo se prepara el queso Fénix cuando se empieza a cuajar? Eso que acabas de hablarme te lo voy a contestar. La cuajada llega al cincho y el artesón de quesear. Cuando yo era becerrero de tarde para encerrar, utilizaba en la puerta 6 trancas y un paral. Yo no vivo discutiendo, te quisiera aconsejar que somos buenos amigos, no se te debe olvidar. Defendamos la bandera y el escudo nacional, como lo hizo en Mucurita Fénix, la lanza del general. Oye, colega Jiménez, ¿cómo se me va a borrar el día 28 de enero y esa batalla campal? A la quesera del medio y a la pelea del yagual, al lancero José Antonio, primera lanza mundial. Arpa de la buena, música de mi patria, este es el joropo llanero. Oigan un contrapunteo, tema allí de Cristóbal Jiménez para abrir esta parte del programa. Son las 11:03. Por supuesto, le seguimos indicando que participe por el número 562-3953. Es el único número que tenemos disponible el día de hoy para la participación, mientras revisamos qué es lo que está pasando con la otra línea. Lo que sí tenemos también es participación vía Twitter. Por acá en @laventanaabierta nos escribió Juan Guirola. Nos dice, felicitaciones a los docentes en su día. Lamento el accidente de escolares en Valencia, todos presidente. Nos agrega, la oligarquía no ha dejado de ser ridícula y esto nos debe poner en alerta, ya que han sido y serán capaces de lo que sea. José Alexander, ya tiene días, vale, camarada. Y yo comparto la indignación de José Alexander, como de muchas otras personas, por las declaraciones bien lamentables y fastidiosas y hasta indignante de aquella actriz que dice ser venezolana, Gaby Espino, ¿no? José Alexander nos envía una fotografía por acá en la cual dice: policía patea en la cara a mujer esposada en el paraíso de Gaby Espino. Esto ocurrió en Lincoln, Estados Unidos. La señora Donna Levisque, de 44 años de edad, fue pateada por el policía Edward Kratwitz, estando esposada y sometida por presunta conducta desordenada. En el paraíso, ¿no? De la señora Gaby Espino. Allá donde ella le gusta, pues. Allá donde todo es bonito, todo es perfecto. Nos envía además una fotografía también dedicada a la misma actriz en la que reza. Ella dice que ama a Venezuela, pero no la pisará más por violencia. Y nosotros no sabemos de arte en Venezuela. Te preguntamos, Gaby Espino, ¿tus culebrones venden el cuerpo de la mujer por dinero? ¿Tus culebrones promueven la infidelidad, la droga y el racismo? ¿A tu fetiche lo llaman obra de arte? ¿Tus novelas no son violentas? ¿Quién practica la violencia en nuestros países? Por dinero. Todavía estamos esperando el mea culpa de algunos medios de comunicación promotores de la violencia, que después se rasgan las vestiduras diciendo, ay, el país está lleno de violencia, el país está lleno de violencia, la inseguridad, la cosa y tal. Y siguen colocando programación violenta de cualquier tipo. Nosotros aquí hemos revisado diferentes formas de hacer violencia en medios de comunicación y ellos la ponen de manifiesto de cualquier forma. Y ahí están, ¿no? Y nunca han asumido su responsabilidad en este caso. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Aló, buen día, Randall. ¿Cómo estás? Soy yo, Raúl Barro, de Coche. ¿Cómo le va, Raúl? Mira, razón hubo ese accidente tan fatal de esos niños, ¿vale? Porque la vagonier, su estructura física es una urna, en los años que se fabricó ese tipo de vehículo, tuvo muchos accidentes fatales, la Wagoner. Yo sé cuál es ese vehículo. Ahora mira, la iniciativa del ministro Héctor de Educación, Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez, eso lo han debido hacer mucho antes. al estudiante, si es bolivariana la escuela, deben supervisarle los transportes, el agua que beben esos niños, la comida que beben esos niños, etcétera. Ahora mira, te voy a referir al Día del Maestro. Uh-huh. Muy bien, cumplen una labor importante en nuestra sociedad. Los últimos tabuladores de beneficio socioeconómico, bueno, lo que le falta es la para rascarse. Y qué bueno sería que nuestros maestros, más allá de la cuestión reivindicativa, se conviertan en vehículos para la transformación de nuestra sociedad, lo que queremos, al socialismo, y que sean meros vehículos reivindicativos. Como dijo Carlos Mare en su estudio económico, la estructura económica, que es la base del intercambio social, determina la superestructura jurídica y la superestructura de los valores espirituales, la producción artística, etcétera. Gracias, hermano, gracias a ti por la llamada. Sí, bueno, en todo caso, sí, nosotros hemos reiterado nuestra felicitación a todos los maestros en su día. Y en cuanto respecta a la regulación de los transportes escolares, también estamos de acuerdo con nuestro usuario en que ha debido hacerse desde hace bastante tiempo esta regulación, esta supervisión, no porque haya ocurrido este accidente. Yo pienso que no tenemos que esperar a que ocurran las tragedias para tomar cartas en el asunto. Hay cosas irregulares que están aconteciendo en el día a día sobre las cuales no se están tomando las respectivas cartas en el asunto y se espera a que ocurra algo para empezar a trabajar sobre ello. Ya hay diagnósticos de muchísimos casos para trabajar en la dirección correspondiente. Por ejemplo, nosotros lo venimos alertando desde noviembre del año ya antepasado, de 2012. El alerta que lanzamos de la guerra económica que nos tenía, el pocotón de precios que aumentaron en principio para desestabilizar a raíz de la enfermedad del presidente Chávez. Y después continuaron durante todo el año 2013. Y las medidas se tomaron ya cuando la cosa estaba bien difícil, bien complicada. En todo caso, es bueno que se tomen las medidas, que se corrijan, pero hay formas de tratar los temas a tiempo. Tenemos otra llamada. Buen día. Buenos días, Randall. Teresa Rosales, la Avenida Fuerzas Armadas. Un saludo a ENSA. ¿Cómo está, Teresa? Bien. Mira, ENSA, un saludo a todos los maestros y en especial a los padres de nuestro amado presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y a los que hacen una labor de verdad titánica, con amor, respeto y de verdad impartiendo una educación a todos los niños, que son muchos en Venezuela. Hay algunos que no lo hacen también, pero están en el deber de corregir y sumarse a ser ciudadanos y ciudadanas para el futuro, enseñarlos a que se conduzca bien en la vida y que se aprenda de verdad las cosas buenas que necesita un ser humano para desarrollarse a lo largo de toda su vida. Por otra parte, le quiero recomendar a todos los oyentes que puedan, busquen en internet una novela que hizo Gaby Espino junto con su esposo, no me acuerdo cómo se llama el esposo de ella en este momento, que se llama El Diablo. Por casualidad estuvimos viendo acerca de los comentarios que ella ha hecho sobre la violencia en Venezuela, y esa novela es una universidad con posgrado, doctorado y lo que usted pueda llamar a la violencia, prostitución, narcotráfico, comandos para robar diferentes cosas a nivel del IECSE internacional, y como una persona que está enferma, el coprotagonista, que era aquel que hacía Pedro el Escamoso, lo ahoga con una almohada. Es una verdadera, perdónenme la expresión, porquería de violencia. Así es que, señora, y Pablo Canela y los demás artistas que también están metidos en esto, cuando hacen ese tipo de trabajo, ustedes, señores directores, dueños de televisión que le transmiten eso al público, ¿por qué no piensan un momento que ustedes también son seres humanos, tienen hijos, familias y también viven en este planeta a quien afectan a todos por igual? Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la comunicación y por el análisis que has hecho, además de esta mala forma de hacer televisión, lo que han llamado las narconovelas, ¿no? Donde prácticamente se convierten en escuelas televisivas del delito. Exaltación del delincuente. A veces que te ponen al delincuente como alguien bonachón, alguien simpático, a quien seguirle los pasos, ¿no? Como ejemplo, muchas veces. Estas telenovelas, de verdad que es algo terrible lo que han hecho con ello. Tenemos Twitter, por acá John Ger Moreno nos dice: la LOBNA en Valencia debe cumplir su labor como servidores públicos al pueblo, orientar y asesorar al afectado con humanidad. Más adelante nos escribió: mi esposa es maestra y fue a la LOBNA Valencia a solicitar un apoyo para la necesidad que tenemos de trasladarla a Caracas con mi hijo, pues yo trabajo acá. Y le dijeron que ellos no hacen informes. ¿Qué atención es esa al pueblo?, se pregunta John Ger Moreno. Se trata de humanidad, no solo ocupar un puesto por sueldo quincenal. Eficiencia o nada, orden de nuestro comandante Chávez. Nos comenta también Juan Guirola en el Twitter, arroba la ventana abierta: me uno a la protesta de las mascotas por la escasez virtual de papel periódico. Contraloría, Cadivi, ¿hasta cuándo el robo? Contraloría, hay que controlar a quién se le dan los dólares y si en verdad los está utilizando para lo que se le dieron. En el caso del periódico ya está la denuncia hecha por la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional. Una denuncia pública. Se les dio el cupo en dólares a los medios de comunicación, a muchos medios de comunicación impresos, que revendían el papel obtenido a dólar preferencial a un precio de dólar paralelo. Se lo revendían a otros periódicos. ¿Dónde está la fiscalización allí? Ahí tiene que haber una fiscalización y una sanción ejemplar. Después no digan que es persecución, después no digan que están silenciando medios de comunicación cuando se están convirtiendo en delincuentes. No, está claro. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Hola, buen día. Es la señora Daisy Rando. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Daisy? Ensa con su día libre, seguro. Sí, señora. Ah, qué bueno. Mira, estaba llamando hace días para comentarle a Ensa lo que la dirección que ella me dio y la ayuda que fue a buscar, pero que va agarrando. Aquí todavía sigue la burocracia, mi amor. Ah, caray. Aquí, sí, nos dijeron que no ha llegado los recursos, que no sé qué, que hay que esperar. Yo digo, Dios mío, si es una emergencia, ¿cómo hace uno? Sí, bueno, ¿qué te puedo decir, Rando? Aquí estamos esperando. Yo quería comunicarles a Ensa y hacer comentario a lo que estás hablando. Primero, la delincuencia. Mira, la delincuencia viene del hogar. Lamentablemente es así. Es así. Tú tienes un hogar que hay violencia, que te enseñan malas educaciones en todo. Por ahí el muchacho arranca, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y esa es una crítica constructiva para nosotros los padres y el que nos esté oyendo. Segundo, otra crítica constructiva para los colegios, las maestras. Feliz día al maestro, pero ahí lamentablemente ahorita es así. Ahorita el maestro está como de manos atadas porque tú le dices a algún muchacho y lo primero que te... El muchacho ya te tiene dos piedras en la mano que la va a denunciar la alumna. Entonces ese es el problema también, que el muchacho viene mal educado de la casa y entonces anda así en el colegio, en todos lados. Y los maestros tienen que ser un poquito de carácter más fuerte. Ahorita el maestro es muy suave, y lo digo por experiencia propia, pues. Me he visto muchas cosas que lamentablemente el maestro lo que está ahí como dice ahí, un mueble, y enseñando lo que puede. Lo de Gani Espino, esa niña lo que tiene es que hacer, Rando, no hacerle más publicidad, no habla más de esa muchacha. Lamentablemente esa es pérdida de tiempo. Ya ella tiene su mente echada a perder y ya ella no da vuelta atrás, que no venga, pero que tampoco le pase nada aquí, no le pase su novela ni nada. Pero bueno, eso es tan difícil porque eso mismo son lo que le hacen la violencia y lo que hacen la propaganda para que siga. Pero si no venga, que no venga, falta no hace. Si va a venir a hacer violencia en las comedias, que no haga nada. Un abrazo. Un abrazo, amiga. Muchas gracias por la llamada y la reflexión. Mira, seguimos recordando y además convocando al pueblo revolucionario, al pueblo patriota, al acto de rendición de memoria y cuenta que ofrecerá el presidente Nicolás Maduro desde hoy a las 4 de la tarde. La convocatoria la están haciendo diferentes agrupaciones, movimientos sociales y partidos políticos a partir de las 2 de la tarde en los alrededores del Palacio Federal Legislativo. En el sentido de la presentación de la memoria y cuenta del día de hoy, la diputada Blanca Ecaut, diputada de la Asamblea Nacional, segunda vicepresidenta del Parlamento, expresó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, va a presentar hoy su memoria y cuenta y además, luego de estos 9 meses en el poder, nos coloca en un momento trascendente para transformar el modelo económico y tras haber superado momentos de mucha tensión. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional indicó que el presidente Maduro va a presentar su memoria y cuenta este miércoles luego de haber tomado el poder 9 meses atrás y será un momento trascendental para transformar este modelo económico y precisó que se cambió el modelo económico, el cambio del modelo económico es producto de la invasión colonial que está basado en la expropiación y explotación del pueblo. Además indicó que quedó demostrado que a través de un mecanismo perverso un conjunto de empresarios de la derecha venezolana y a veces no venezolana, orquestó todo un plan para delinquir robando a una nación y a cada ciudadano de nuestro país. Ecaut fue muy clara al decir que habrán críticas que uno pueda oír, pero no de ese sector de la oposición que está quebrando nuestra economía y que ha sido el ladrón principal de nuestra renta petrolera. Por eso no podemos permitir una crítica, porque sería una hipocresía. Aseguró que Maduro lo que plantea es un cambio económico con la participación de nuestro pueblo y acabar con el capitalismo que saquea nuestro país. Yo estoy de acuerdo con la diputada Blanca Ecaut en el sentido de que, sí, nosotros podemos ser muy críticos, recibir cuestionamientos en el gobierno nacional. Se tienen que recibir todos los cuestionamientos válidos, pero sobre todo cuando se tiene la moral para hacer cuestionamiento. Pero ¿qué validez tiene cualquier crítica que hagan los sectores que están afectando nuestra economía como la han venido castigando? ¿Qué validez tiene, por ejemplo, el recién electo alcalde de Valencia, Michele Cocciola, el dueño de Maderas Imeca? ¿Qué validez tiene alguna crítica que pueda hacer este señor cuando a través de su empresa tiene tiempo robando al pueblo con más de 1000% de incremento en los precios? Él vendía con un sobreprecio de 1000%. Por ejemplo, estamos hablando de ese caso. O los de la tienda DACA. ¿Qué validez puede tener una crítica que haga esta gente que robó como le dio la gana al pueblo? La gente de las ferreterías EPA, la gente de las tiendas de ropa y artículos para el hogar Beco, que los de los automóviles, ¿vale? Las empresas concesionarios, las ensambladoras, que vendían a 3 veces el precio de los vehículos, vendían este bien a 3 veces el monto al que debían venderlo. ¿Cómo uno se sienta a conversar con gente que viene a criticar, pero está delinquiendo de esta manera? Con la usura, con la especulación, con el robo. Porque esto es robo, esto no es un juego. Por eso necesaria es la entrada en vigencia de las leyes en el marco de la habilitante para crear un mayor rango de sanciones a estas personas que han estado delinquiendo, porque ¿de qué les vale? No hay leyes que sancionen, por ejemplo, estos delitos en los que han incurrido de los sobreprecios. La usura, por supuesto, es un delito, pero con la legislación actual es muy difícil castigar este delito de usura. Es necesario leyes más enérgicas que además lleven por mucho más tiempo a la cárcel a personas que cometan estos delitos a los cuales nos expusieron durante más de un año y nos siguen exponiendo. Porque no cree usted que la guerra económica se detuvo. No cree usted que al culminar el 2013, al culminar las Navidades, ya estos señores dejaron de especular. Todo lo contrario. Ellos siguen en la misma campaña de sabotear al gobierno a través del robo descarado en sus comercios, en sus establecimientos, en sus empresas. Siguen, insisten en la misma guerra. Han sido fiscalizados, el gobierno da la espalda y otra vez aumentan los precios. ¿Qué pasa con estos reincidentes? ¿No van a ser sancionados con mayor contundencia? Por ello la legislación, que tiene que ser además rápida, la actuación del gobierno. Nos dicen por acá, Juan, en Twitter, arroba la ventana abierta, hoy el presidente obrero hará los anuncios necesarios y es allí donde debemos participar y darle el apoyo. Socialismo, sí. Nos comenta por acá Erasmo Ledesma, hay otras formas más inútiles en las que se debería emplear el papel y no en esos pasquines de la manipulación y la mentira. Nos comenta también Belina Medici, pa' afuera, pa' la calle. Bueno, no sabemos a quién le está diciendo pa' afuera, pa' la calle. Si es el pueblo que salga a la calle a acompañar a Maduro o es pa' afuera, pa' la calle estos periódicos que están manipulando con la supuesta falta de divisas para importar papel. Además, como decíamos, ya va siendo hora, ¿no?, de que hayan empresas aquí en Venezuela, públicas o privadas, que hagan el papel para los periódicos o para cualquier otro tipo de uso. Pero ¿hasta cuándo van esta gente? Mira, más de 100 años de diarismo en Venezuela y todavía estas empresas de comunicación siguen importando papel en vez de haber invertido en plantas procesadoras de papel, de pulpa de papel, para hacer su propia materia prima. ¿No sería lo justo? En vez de estar pidiéndole dólares al gobierno para hacer sus periódicos. Con la información que ellos quieran poner allí, eso es lo de menos. El asunto es la doble moral, ¿no? Se dicen empresarios, pero cuando se les insta a ser mejores empresarios, a ser emprendedores de verdad, estos señores se hacen los locos y viven de la importación. Son importadores, no productores. Ese es el grave error de nuestros supuestos empresarios en Venezuela. Son las 11:24, momento de establecer la pausa musical. Aquí tenemos a... ¿con qué vamos? Con Vasos Vacíos, ¿no? Vamos a recordar viejos tiempos. Esto es Fabulosos Cadillacs junto a la Celia Cruz. Vasos Vacíos. Levanta los brazos, mujer, y ponte esta noche a bailar. Que la noche... La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Momentos en la historia. I have a dream, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Martin Luther King fue un activo defensor de los derechos civiles de los afroamericanos. Estuvo al frente de protestas en contra de la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Nació el 15 de enero de 1929. El papel que desempeñó Martin Luther King en los Estados Unidos fue determinante para frenar la discriminación racial que tanto daño generó en los afroamericanos, desde la conformación de Norteamérica como nación hasta la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad, Luther King es considerado uno de los héroes de la historia norteamericana, pero en vida fue investigado y perseguido por el FBI solo por el hecho de ser considerado comunista. Obtuvo los títulos de sociólogo, licenciado en teología y doctor en filosofía. En el año 1964, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz por su labor encaminada a terminar con la segregación social a través de métodos no violentos. Cabe destacar que todas las condecoraciones otorgadas a él por el gobierno de los Estados Unidos fueron póstumas. Finalmente, el 4 de abril de 1968, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco, pero también existen investigaciones extraoficiales que determinan su asesinato como una conspiración del gobierno. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Ruedas el sol, sueñas en dos, una brasilera, oh, una forma entera. Nada normal, nada otra vez, nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde, oh, you, you, you. Deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, I'm, one more time, I'm, one more time. Nunca se hace tarde, oh, una brasa que arde. Nostalgia noventosa, ¿no? Antes escuchábamos, antes de la pausa, Los Vasos Vacíos con Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz. Y ahora estos palaramas. Empezaron como palaramas do suceso allá en Brasil, convertidos en simplemente los paralamas. Una brasilera para abrir esta parte de la ventana, 11:36 minutos. Y no con Brasil, pero sí con Portugal. Estará revisando el gobierno venezolano acuerdos para la construcción de viviendas para la clase media. Una buena noticia, ¿no? Entre los aspectos a estudiar está la ampliación del puerto marítimo de La Guaira, la construcción de la nueva autopista hacia el litoral y el reimpulso de proyectos de viviendas en el área metropolitana de Caracas y en los valles del Tuy para la clase media. Son parte de los convenios que ayer se revisaron con autoridades lusas y venezolanas durante la novena reunión de la Comisión de Seguimiento Venezuela-Portugal. Así le indicó Elías Jagua, canciller de la República, quien en compañía del primer viceministro de Portugal, Paulo Portas, sostuvieron este encuentro donde también participaron autoridades gubernamentales de ambos países y más de 40 empresas lusas y venezolanas en una reunión realizada en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería. El objetivo de la cita fue revisar el estado de más de una docena de convenios de cooperación integral firmados entre ambos países, así como la ampliación de las relaciones comerciales sobre 9 áreas estratégicas. Nosotros siempre recordamos gratamente que gracias a estos convenios de cooperación con Portugal, nuestros muchachos disfrutan de las canaimitas. Esta excelente estrategia educativa impulsada por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno, recordado en todo momento. ¿Tenemos participación telefónica, señor Luiger? Nos dicen que sí. Le damos los buenos días. Buenos días, estando ENSA. No está ENSA. No está ENSA, pero ENSA viene mañana ya. Ingrid, mira la casa. ¿Cómo le va, Ingrid? Mira bien, mira Rando. Bueno, un saludo especial en el día de la mesa. También yo me autofelicito. Ah, bueno, la felicitamos desde acá, por supuesto. Sí. No, siempre se debe hacer por vocación, no por oportunidad como muchas. Y yo pienso y siento que el primer educador debe ser el padre. Nosotros tuvimos oportunidad de tener una madre, no es que era mi mamá maestra, pero fue nuestra primera, digamos, docente, porque antes de ir a las escuelas ya nosotros leíamos todo, y éramos muchos, y ella se dedicaba a enseñarnos historia, hasta quién era la mamá de Cristóbal Colón. Imagínate tú. Mi mamá nos enseñaba todo. De igual forma, antes de ir, muy católicos todos, tanto mi papá como mi mamá, nos enseñaba el catecismo, antes de ir a la al catecismo ya lo dominábamos. Entonces somos los primeros educadores, deberíamos ser los padres. Sí. Aquí hay un despelote grande. Mira, la gente no tiene ni idea lo que invierte el gobierno, no tiene ni idea lo que invierte el gobierno en educación. Y yo quisiera que tuviera esos muchachos de Gran Colombia, por lo general es que allá la que yo veo cerca. Mire, Rando, cómo se expresan esos niños a la salida, cómo anda, pero eso no es del profesor, eso no es del gobierno, es representante, madre, es el primer educador. Tenemos que hacer mucho énfasis en eso, el respeto hacia los educadores. Hoy en día se para un alumno, mira qué te pasa, que ya lo que no pasaba antes. ¿Por qué? Porque los padres se ocupaban de los hijos. Al respeto, se ha pedido mucho esos valores. Entonces hoy en día se encuentra el educador forzadito, ¿no? Crea que es fácil, la cuestión no es fácil. No, yo sé que no. Mira, es sencillo. Voy a hacer una interpretación con respecto del papel. Más que el papel, nos debe preocupar el hecho de que aquí hay harina, que no hay harina, que hay leche. Es un saboteo que tienen grande. Mira, llegando llegó una harina, porque llegando a la central de aquí del Prado de María, aquello es un despelote. Aquello es horroroso. Hoy un día hay leche, el otro día no hay. ¿Por qué no se consigue nada de esas cosas? Hay un mercado, que yo le hice la denuncia aquella vez, yo no veo que eso sea funcional, en la calle Santana, casi hacia la avenida. Ahí lo que hay es puro pote, puro. Ahí no, nunca llega nada. Nada, tú no ves ni margarina, ni harina, ni las cosas esenciales pues, que uno que utiliza diario, ahí no llega nada. Entonces, el parque y el por aquí tiene un tremendo depósito. ¿Para qué ese mercado si no beneficia a la comunidad? Creo y recuerdo cuando hubo lo del papel toalé, porque ahorita, ay, no, lo que pasa es que la gente como que quiere que come papel toalé. Voy a hacer rápido porque sé que tienen una sola línea. Mira, yo recuerdo que hace meses el doctor Samán se fue con un camión para Katia, y deberían hacerlo así, con un camión, y allí, no es que reparación, vendieron el y lo llevó lleno de papel toalé, y allí la gente hizo su cola y compró, más no llevarlo a los locales. No será bonito, no será high, pero yo creo que lo mejor, colocar camiones en las esquinas, con la leche, con la el azúcar, no, mire, azúcar lo han llevado hasta arrullazo, eso no es comida, el azúcar en realidad forma parte, pero no es que es esencial. Pero sí, uno de un camión de harina, un camión de leche, uno va a repartir por zona, esta parroquia es horroroso. Mira, tú vas de aquí, de que queda en el lobby lucha, nada, a veces llega el IFA, aquí el del Prado a veces, y tú no, uno no va a estar en esa golpiza, esa no, porque ahí no hay orden. Yo pienso que en esos establecimientos tienen que actuar la guardia, arrando. Yo quisiera que tuviera, yo pasé ayer y yo me quedé aterrada. Aterrada de ver el despelote, el desorden, la desidia. Entonces, más control, más que papel toalé, que yo lo utilizo para los loritos. Ah, tengo dos de sabaneta, me regalaron hace años, dos loritos de sabaneta. Bueno, yo utilizo papel para eso. Entonces, pero más que eso, preocuparnos por el despelote que hay con la alimentación. No hay distribución, buena distribución de la leche, ni de la harina, ni nada. Es un desastre que tiene. Pero ya sabemos por qué. Sabemos, claro, que una guerra económica, ¿no? Para hacerle daño al gobierno. Ayer me dijo un señor, no hay harina, no hay pan, señor, no había pan. En la demás, ¿cómo va a haber si este gobierno y este gobierno, mientras que se estén llevando todo para Colombia? Le contesté yo, ¿usted cree que va a haber aquí? Que siguen llevando para Colombia y aquí quedamos pelando, le dije así al señor. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Más tiempo, pero no te preocupes. Sí, bueno, preocuparse por todos los rubros, ¿no? Y sobre todo el caso de la alimentación es prioridad. Y justamente el gobierno aprobó un monto bien importante. Estamos hablando de 90 millones de dólares para rubros y la importación de rubros. Lo hizo a través del CICAT, entre ellos el sector de los alimentos. Y entre ellos específicamente el sector de los alimentos que tiene la potestad, pues, de distribuir productos como la harina de maíz, la harina de trigo, las pastas. Fueron aprobados unos recursos importantísimos para el sector alimentos, así que se le calla la boca a mucha de esta gente que dice que no tengo los dólares para importar, que no sé cuánto. Ahí están, 90 millones de dólares aprobados a través del CICAT para este rubro. Son las 11:43. Vamos a cruzar la frontera. Información que llega desde Colombia. Petro se queda. Era la etiqueta que circulaba a través de la red social Twitter el día de ayer. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, saben ustedes que fue por orden de la Procuraduría. Querían inhabilitarlo por 15 años. ¿Por qué? Porque este señor, no siendo alcalde de Bogotá, la capital colombiana, no quiso abrir competencias a empresas privadas para que licitaran en la recolección de basura de Bogotá. ¿Qué quería hacer el señor Petro? Que esta empresa, justamente fuese de la alcaldía de Bogotá, que fuese de la alcaldía, que no fuese empresas privadas. Ah, bueno, la Procuraduría lo acusó de violar la libertad de empresa y lo querían sancionar con 15 años de inhabilitación. Bueno, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, declaró este martes que la justicia y las multitudes le han ganado la batalla a la arbitrariedad y a la tiranía. tras conocerse el fallo de la sala administrativa del Tribunal de Cundinamarca que suspendió la decisión e inhabilitación por 15 años al regidor municipal. Expresó Petro, la Plaza de Bolívar es la protagonista real de uno de los triunfos más importantes de la democracia en Colombia. Al mismo tiempo manifestó que no hay que retroceder en la lucha por la democracia en ese país. Vamos hacia un país mejor, dijo, y la ciudadanía bogotana le ha enseñado al país cómo se logra. Agregó que no hay que retroceder en la lucha por la democracia, ya que a su juicio tenemos compromiso por la generación de niños que están creando en Colombia. Vienen triunfando la justicia y la ciudadanía. Es preciso recordar siempre que se habla de este caso, de la pretendida inhabilitación contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien viene del ala de izquierda. Tenía tiempo Bogotá que no tenía un alcalde de izquierda. Que la alcaldía de Bogotá, de la capital colombiana, es un escalón bien importante para llegar a la presidencia de la República Colombiana. Casi todos los presidentes de Colombia antes han sido alcaldes de Bogotá. Esta es una situación política real en el vecino país. Uno de los pocos que se ha saltado esto es Álvaro Uribe. Pero bueno, ya sabemos por qué. Ya sabemos quiénes financiaron la campaña de Álvaro Uribe. El narcotráfico, el paramilitarismo, el amedrentamiento, la situación de terror creada en Colombia por los narcotraficantes, gente como Pablo Escobar. Esa ola de terror creada en los años 70, 80, heredada por Álvaro Uribe Vélez. Después de la muerte de Escobar, heredó el doctor Barito, llamado así por el mismo Pablo Escobar. Lo llamaba así, cariñosamente, ¿no? Cercanamente. Socios, pues. Para quien tenga dudas de esto, revisar diferentes bibliografías al respecto. Donde el doctor Barito, Álvaro Uribe Vélez, cuando era el jefe de las oficinas de aeronáutica en Colombia, le cedía libremente las pistas de aterrizaje a las avionetas cargadas de droga de Pablo Escobar Gaviria. Socio, pues. Tremendo socio que tenía Pablo Escobar en Álvaro Uribe Vélez, que llegó a la presidencia de la República sin ser alcalde de Bogotá, pero ya sabemos financiados por qué sectores, ¿no? En todo caso, el corresponsal de Telesur sobre este caso, Milton Henao, dio a conocer que el alcalde de la capital colombiana, tras conocerse la noticia, procedió a reunirse con su equipo de trabajo para evaluar los próximos pasos a seguir. Por ahora, se ha conocido que Petro no abandonará las manifestaciones y movilizaciones de calle para apoyar la democracia. El periodista de Telesur destacó que existe alegría entre el gabinete de trabajo del funcionario público. La sala administrativa del Tribunal de Cundinamarca suspendió este martes el fallo emitido por la Procuraduría General de la Nación, con el cual se destituía e inhabilitaba por 15 años al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, para ejercer cargos públicos por supuestas fallas en el ejercicio e implementación en el nuevo esquema de aseo. Ya les explicábamos el caso. No dio paso a la licitación a empresas privadas en la recolección de basura, sino que quería crear una empresa dependiente exclusivamente de la alcaldía para tales fines. Ya nos encontramos en minutos finales de La Ventana por el día de hoy, pero mira una notica de color, chicos. Interesante notica de color. ¿Saben que Venezuela propuso cambio de embajador en el Reino de España? Nuestro nuevo embajador allá es el exdiputado Mario Isea. Fue recibido por el rey Juan Carlos, recibidas además sus cartas credenciales. Mario Isea, representante de Venezuela, llegó ante el jefe de Estado, allá en España las cosas son distintas, ¿no? Por ser un reino. El jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el que es electo por el pueblo, ¿no? El rey no es electo allá. El rey recibió a Mario Isea con una sonrisa, le preguntó por Nicolás Maduro y después de la sonrisa le dijo, caramba, qué elegante embajador. ¿Saben cómo fue vestido Mario Isea? Qué dignidad. Esto es dignidad, apreciable, respetable. Fue vestido de liquiliqui. Mario Isea se presentó vestido de liqui liqui y acudió a entregar sus cartas credenciales de esta manera. ¡Qué elegante, embajador!, exclamó el monarca al saludarle. Junto a Isea se encontraban también los representantes de México, Cuba, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Kuwait, Reino Unido, Uzbekistán, Croacia, Costa de Marfil, Túnez, Eslovaquia, Austria y Corea, quienes asistieron a la ceremonia realizada en el Palacio de la Zarzuela, lugar donde se está recuperando el monarca español de una operación, otra operación en la cadera. Y para reflexionar sobre este caso, que mucha gente no le da tanta importancia, pero mira, ¿saben qué indumentaria utiliza los diferentes funcionarios del gobierno cubano cuando van a estas cumbres estelares? Guayaberas manga larga. ¿Cómo visten además las guayaberas manga larga? Muy bonita. Traje típico además del funcionario de allá de Cuba y de los funcionarios. Oye, sobre todo en estos países, si en un país tropical como en Venezuela nosotros tenemos como traje típico el liqui liqui, ¿por qué no usarlo en estos países donde hace frío para asistir a las cumbres? Exaltar el venezolanismo a través de nuestra indumentaria. Apropiarnos de este traje. Además, hermoso traje, el liqui liqui, nuestro liqui liqui. Con orgullo vestirlo así, como Mario Isea. Y, ¿cómo no? Es decir, qué elegante, como dijo el rey de España al embajador venezolano ante ese reino, cuando se va vestido a la venezolana, con pleno liqui liqui. Tenemos ya los últimos mensajes a través de la cuenta Twitter, @laventanaabierta. Liliana Domínguez nos dice: y ni hablar de la novela que retransmitirá Venevisión en honor a Spear. Mafia en deporte, incitación a la estética, abuso de poder, etc. Bueno, no solo ni hablar de la retransmisión, Liliana, ni hablar de la cantidad de dinero a la cual le va a echar mano Venevisión por retransmitir esta novela. Es decir, enriqueciéndose con el dolor ajeno, enriqueciéndose con la tragedia. Capitalismo puro, ¿no? Para quien tenga duda. Contraloría Popular 1 nos dice: saludos, Randolph. Hermano, hay que hacer un programa sobre los pequeños propietarios e inquilinos que pretenden, no todos, apropiarse, nos dice. Helvética Juramentada escribe: hola, pana. Tengo que confesar que no sabía quién era Mónica Spear, pues en mi casa está 100% libre de telenovelas y farándula. Nos agrega: no veo televisión basura, porque mis hijos copiarían esa mala costumbre. Hay mejores cosas que hacer para entretenerse. Y en esta Caracas revolucionaria, en esta Caracas hermosa, con espacios al aire libre rescatados para la ciudadanía, vaya que hay cosas buenas que hacer para entretenerse fuera de casa. Dentro de casa, mira, la familia, hermano. La familia. Qué bonito un juego de mesa, qué bonito sentarse a ver una película también, porque le gusta estar pegado frente a un televisor. Bueno, disfrutar de una buena película, compartirla con la familia. Ah, unas cotufitas ahí, una cosa. Sabroso, compartirla en familia. Una buena conversación, escuchar música. Pero pegarse a ver narconovelas, programas de estos donde se denigra de la condición humana, como muchos de estos que les gusta transmitir, sobre todo cadenas de cable, pero también aquí, donde se expone el escarnio público a la condición humana. Muchos de estos, claro que son trucados, ¿no? Contratan actores, gente que simula situaciones. Pero caramba, esto es terrible. Terrible. Una profunda revisión a la televisión en Venezuela y a lo que nos llega desde el cable, que tampoco es la gran cosa, ¿no? Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos, como siempre, su sintonía, su participación y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también la presencia y el trabajo de nuestro compañero Luis Arloyo frente al control técnico. Este servidor, Randolph Borges, cierra la ventana por el día de hoy. Mañana estaremos de vuelta junto a Enza García. Quédese allí, porque ya viene este mismo servidor con el noticiero Cultura al Día. Nos vamos con la agrupación venezolana Cavi Jazz, versión que hacen de este clásico de la salsa. Salsa y control. tocando. Algo sencillo, algo movido, qué bueno que está, baila conmigo. Ahí. Oh. Qué bombo. Que le dole, que le dola, echa pa' acá porque bueno está. Suave al ritmo de clave, porque Cabillas tiene la llave. Invitación al son montuno, levántate, ven y ponte duro. Que gala, mi guaguancó, que el son montuno lo traigo yo. Salsa y control, salsa y control. Que el son montuno lo traigo yo, Álvaro Jazz. Alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.